Damián, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Lobos, acá en Radio Encuentro de Viedma, ¿cómo le va? Hola, Lobo, buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, bueno, tristes por esta noticia que de todas maneras era un final anunciado ya, ¿no? Cuando lo veíamos a Tomás y en la televisión y, bueno, su físico muy disminuido. Y recuerdo que conversamos con usted, no específicamente de este tema, pero sí de otros, ¿no?, que tienen que ver con los daños que ocasiona el glifosato. Sí, como usted dice, ¿no? Ante una muerte uno no puede nunca evitar el dolor y la tristeza. Lo que ha ocurrido con Fabián era, como bien también se dijo, ¿no?, un final anunciado, y si bien esto era así, también es cierto que es de esos finales que no tenían que ser. La muerte de Fabián Tomasi, que claramente fue un hito, un referente en esta lucha que muchos estamos dando en contra del avance del modelo agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de venenos, es una evidencia clara, una evidencia absolutamente contundente de la mentira con la que se han movido y se siguen moviendo las autoridades en nuestro país, que siguen insistiendo en que estar expuesto a los venenos, estar expuesto a este tipo de sustancias que se fabrican como venenos, se producen como venenos, se venden como venenos, se usan como venenos, y nuestras autoridades dicen que no son venenos. Y bueno, esta vez fue Fabián la víctima, el nuevo caso para algunos, y para nosotros otro ser humano que pierde su vida innecesariamente por un modelo que no debería estar instalado en nuestros territorios si tuviésemos una política de defensa de la salud de la población antes que la salud de las corporaciones, ¿no? Damián, ¿nos recuerda cuáles son las investigaciones que usted ha realizado sobre el tema? Bueno, nosotros estamos desde ya diciembre del año 2010 realizando con los estudiantes de la práctica final de la carrera de medicina una evaluación final que se denomina campamento sanitario. Es un dispositivo que lo que ha establecido es que nuestros estudiantes, en su última evaluación, lo que tienen que hacer es transitar un campamento en una localidad de menos de 10.000 habitantes, llevar adelante un proceso de distintas actividades, una de las cuales es un relevamiento epidemiológico que nos permite saber cuál es la situación de salud de la población y cómo ha cambiado en los últimos 20 años la situación de salud. Y a partir de ese ejercicio y del que ya hemos recorrido 36 localidades de 4 provincias de nuestro país, donde viven más de 200.000 personas, y hemos entrevistado en su casa a más de 120.000 personas, nosotros identificamos que en los últimos 20 años hubo un cambio en la forma de enfermar y de morir de las poblaciones que nosotros estábamos visitando, y que ese cambio era un cambio hacia la aparición de enfermedades que no son las enfermedades frecuentes en Argentina, como por ejemplo el hipotiroidismo, que aparece como la segunda enfermedad crónica más frecuente. Hay un incremento de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, un incremento también de enfermedades neurológicas, y claramente el cáncer, los linfomas y las leucemias empiezan a aparecer, ya no solo con una fuerte presencia en la carga de morbilidad, o sea, de enfermedad, sino también como una de las principales causas de muerte. De hecho, nosotros, en nuestros registros, la principal causa de muerte de estas localidades en promedio es el cáncer, ¿no? Algo que no coincide con lo que pasa a nivel nacional, donde la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Claro, claro. Entonces, ante toda esa evidencia, nos preguntamos por qué puede ser que eso esté ocurriendo, y ahí empezamos a ver qué es lo que tienen en común estas localidades, y ahí encontramos que estas localidades tienen en común que en general están todas rodeadas, han quedado rodeadas cual pequeños islotes en el medio del mar o del desierto de sojas transgénicas o maíz transgénicos que se instalaron en nuestros territorios en los últimos años. Claro. Sin embargo, pese a todas estas evidencias por las que ustedes inclusive han sufrido algún tipo de discriminación y persecución, a pesar de todas estas evidencias, ¿hay algún sector de la comunidad científica, como se le llama, seguramente muy ligada a las compañías que venden el glifosato, que dicen que el glifosato no produce ningún tipo de daño en el cuerpo, ¿no? Uno lo puede leer inclusive hasta en diario como el diario Clarín, por ejemplo, cada tanto saca algún artículo advirtiendo de que el glifosato no es peligroso. Sí, eso habría, digamos, yo la verdad que creo que es contundente lo que ocurrió en Estados Unidos, para los que no nos crean a nosotros, ¿no? Para los que dicen que nosotros somos claro, de acá, que como somos, en Estados Unidos hace menos de un mes atrás, un juez, un jurado y después la jueza ratifica la decisión del jurado, ha establecido que la empresa Monsanto, que es la que patenta finalmente la sustancia glifosato más sulfactante y la que estimula su uso a partir de los transgénicos resistentes a este veneno, había ocultado y había mentido con la información falsa firmada por supuestos científicos, esto de lo que usted estaba hablando antes, que negaba lo que la empresa sí sabía, que era que su producto generaba linfomas, leucemia y generaba otro tipo de trastornos endócrinos. Entonces, por esa razón, ese jurado y esa jueza acaban de condenar a la empresa Monsanto que pague $290 millones a un jardinero de los Estados Unidos que enfermó de un linfoma no Hodgkin por aplicar glifosato. O sea, eso ya no está en la discusión. A ver si soy claro, ¿no? Ya no hay más discusión. Esto de que hay dos científicos, dos bibliotecas, es una mentira. Acá hay una sola biblioteca científica, que es la que no tiene conflictos de interés, que es la biblioteca de los que hacen ciencia de verdad, los que no están financiados por las industrias ni las corporaciones, y que tienen como único objetivo el interés y el bien común. Y esa biblioteca científica dice que los productos que se producen como venenos, se patentan como venenos, se venden como venenos y se usan como venenos, son venenos y hacen daño. Y después hay un grupo de mercenarios al servicio de la industria, al servicio de este modelo adicto al veneno, que firman cualquier cosa con tal que le den unos dineros, como se demostró con los Monsanto Papers también en Estados Unidos, y como en Argentina está cada vez más a la vista cuando vemos quiénes son los funcionarios que hacen estas autorizaciones, ¿no? A qué sectores pertenecen, qué intereses tienen y de dónde vienen, ya sean los ministros o... Lo que es muy curioso, fíjese usted, ¿no? Sí. Los cuatro ministros que pusieron sus cuerpos, sus nombres y su firma para hacer esa fantochada, esa falacia de la presentación del documento de las buenas prácticas agrícolas que se hizo hace un mes y medio atrás, que decía que se podía fumigar hasta la puerta de tu casa y no había ningún problema si es que el que fumigaba lo hacía correctamente, ya no son más ministros. O sea, terminaron de hacer el trabajo sucio, el de ciencia, el de salud, el de agroindustria, el de ambiente, y lo sacaron del ministerio porque evidentemente ni siquiera para sostenerse en esos lugares le sirvió semejante fantochado. Pero siguen siendo secretarios de todas maneras, ¿no? Sí, siguen siendo funcionarios, pero los han degradado y no, claro, claramente no los degradan por esto, ¿no? Es que hicieron el trabajo sucio que tenían que hacer y ya no tiene más sentido que sigan cumpliendo esas funciones. No era lo mismo que dijeran lo que dijeron cuatro secretarios de Estado que lo digan cuatro ministros, no sé, yo soy claro. Claro que está clarísimo, sí. Claro, porque el otro argumento que utilizan es, bueno, imaginemos que sea tóxico, dicen, ¿no? Pero el tema son las malas prácticas, o sea, no es que se fumiga mal, ese es el tema nomás, ¿no? Claro, pero es lo que yo le estoy diciendo. A ver, imaginemos que ellos lo venden como veneno. Claro. Aparte, fíjese usted, el día que se hizo la conferencia de prensa, donde se presentó ese documento, esa barbarie que escribieron los cuatro ministros, los ministerios, donde dice que uno puede fumigar hasta la puerta de la casa de la gente y que no pasa nada si lo hace bien, si fumiga correctamente, ese mismo día, en esa misma conferencia de prensa, o sea, en ese mismo lugar, el ministro de Ciencia y Tecnología, después de presentar este documento que dice que no hay problema con la fumigación porque no, el veneno queda donde cae cuando se lo usa, dijo que Argentina tiene la posibilidad histórica de empezar a producir lo que él denomina un lujo responsable, un lujo responsable, sí, que implica la posibilidad de comer alimentos sanos, no contaminados ni con transgénicos ni con venenos, y que para eso iban en Argentina a propiciarse valles agroecológicos en lugares absolutamente aislados y libres de posibilidad de contaminación con transgénicos y venenos. O sea, queda clara la mentira y la falacia y además el nivel de impunidad y obscenidad con el que ha trabajado el gobierno nacional y los gobiernos provinciales también, porque no podemos olvidarnos que esto ocurre en las provincias y las autoridades locales son cómplices de estas cosas. Ahora, ¿a usted le asombra que el ministro Barañao haya firmado este documento o sigue siendo el mismo ministro que puso en ese cargo la expresidenta Cristina Kirchner? Pero, a ver, queda claro que ese es el ministro de las corporaciones, lo fue siempre, desde que lo puso la presidenta Kirchner hasta que lo sostiene el presidente Macri. A ver, acá lo que está claro es que no hay grieta en estos temas. En estos temas todos juegan a favor de las corporaciones y en contra de la población. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, no, porque el ministro de Ciencia, ¿quién es? El ministro de Ciencia que tenía conflictos de interés porque era parte de la industria y trabajaba para la industria cuando era un investigador pagado por todos los argentinos y las argentinas, antes de ser ministro. Esa persona esa persona que denigró y persiguió a Andrés Carrasco, que fue el científico digno que se plantó y dijo, hemos descubierto que en los laboratorios, en los ensayos de laboratorio, el glifosato genera malformaciones congénitas, y salió a degradarlo y a perseguirlo hasta el momento de su muerte. El ministro de Agroindustria, que es un representante de la Corporación Agroindustrial de los Venenos, que además de tener trabajadores en negro y de van a gloriarse de robarle agua y luz a las escuelas en Entre Ríos, cuando, porque es lo que ha hecho, se ha denunciado y está todo eso en la justicia, viene a jugar un rol de ir a hablar con los apicultores de su propia provincia que están perdiendo las abejas porque las abejas están siendo asesinadas por estos gobiernos, diciéndole, bueno, ustedes vean cómo hacen porque el sistema y el modelo va a seguir, así que vean si ustedes cambian de rol. Digo, esa es la gente que toma decisiones en nuestro país, y no es de los últimos 2 años, queda claro, ¿no? Fabián Tomasi se enfermó hace 15 años atrás. Claro. Entonces, la muerte de Fabián tiene que caer sobre la conciencia y sobre las personas que fueron responsables de todo este proceso. Y así como la de Fabián, la de Nicolás Arévalo en Corrientes, las malformaciones que sufrieron los niños de Entre Ríos y que sufren los niños de Santa Fe, la muerte de Santino Calavera también en Paraguay, porque esto no es una cosa exclusiva de nuestro país, ¿no es cierto? Uh-huh. La cantidad de personas que han fallecido, que han enfermado, que han tenido que transitar en sus familias el dolor de tener un familiar con un linfoma o con una malformación o perder un embarazo, todas esas cosas que no entran en las planillas de cálculo de Excel de los contadores, de los agroindustriales ni de los ministerios de economía que hacen cuentas y dicen, bueno, nos conviene seguir con esto total, no, nadie nos va a venir a reclamar por esas vidas, ¿no? Bueno, ahora está pasando en Estados Unidos que la gente empieza a reclamar, está pasando en Europa que la gente empieza a reclamar, y fíjese usted que Bayer, que acaba de comprar a Monsanto, ya anunció que han hecho una reserva de dinero para hacer frente a los juicios que les vengan de ahí en adelante. Entonces, quiere decir que la gente, digamos, las empresas tienen claro qué es lo que hacen y no les importa. Lamentablemente no les importa. Lo terrible es que tampoco le importan nuestras autoridades, ¿no?